padres de familia, docentes y alumnos con un mismo objetivo, el aprendizaje. Materiales, hábito de lectura, actividades frente a grupo, ¿cómo aprendemos? La Coordinación Estatal de Formación Continua para Maestros en Servicio y UNICACH te invitan a escuchar El Recreo todos los miércoles a las 4 de la tarde por esta frecuencia, 102.5 UNICACH FM.